Bueno, ahí pasaron tres temas de cuál es el disco de esta semana, Further Complication de Jarvis Cocker. En primer lugar, escuchamos I Never Said I Was Deep, esta fantástica balada, como yo decía. Después seguimos con Home Record, la canción que más le gustó a Manuel de este disco. Para finalizar con Fucking Song. Ya. Ahora vamos a irnos a algo totalmente distinto a Jarvis. Así es. Claro, vamos a comentar lo que es el nuevo disco de Kiss, que salió el pasado 6 de octubre y que debutó en el número 1 del disco de la Billboard de Estados Unidos. Cosa que Kiss nunca había logrado hacer, aunque no lo crean, nunca Hasta había ahora. podido estar en el número 1. Había estado en el mejor lugar de los casos en el número 3 con su anterior disco de 1998, el Psycho Circus. Bueno, pero eso logró hasta esta semana nomás porque sacó un disco nuevo este baladista Michael Bublé y lo ¿Michael despronó. quién? Michael Bublé. Ah, ese que es como el Sí, crooner. Ya, yeah, ok, el Lolito. ese intento de Ese intento crooner. de crooner llamado Lolito. Sí. Ya, este nuevo disco de Kiss viene a romper un silencio que tenían desde 1998, como decía, con el Psycho Circus. Supuestamente Kiss no iba a sacar nunca más un disco. Eso había dicho el año pasado Don Gene Simmons, porque ahora no valía la pena sacar discos porque, claro, la gente no pagaba por ellos básicamente por internet. Claro. Pero Paul Stanley dijo, golpeó la mesa y dijo, no, aquí hay que sacar un nuevo disco. Y de hecho, golpeó tanto la mesa que Gene Simmons quedó muy relegado en el papel de lo que significaba escribir las canciones. De hecho, Paul Stanley, para los que no sepan, Paul Stanley, el vocalista de Kiss, el de la estrella. Fue tanto el control creativo que tomó que él mismo fue el productor. Él escribió la mayoría de las canciones, hizo los arreglos y básicamente fue la dictadura de Paul Stanley. A lo que Gene Simmons después más tarde diría que en realidad fue bueno que pasara eso, porque en comparación con el Psycho Circus, el disco anterior de Kiss, en ese disco incluso hubo canciones que no compuso la gente de Kiss. Tuvo compositores externos, tuvo bastantes productores, Kiss tuvo bastante poco control creativo de las canciones, y por eso para muchos es el peor disco de Kiss de la historia. Algo que a mí me duele porque me gusta el disco, pero bueno, fue el único disco de Kiss que tengo original, de hecho. Ya, pero más allá de eso, sacaron este nuevo disco que ahora, como decía, Stanley fue el líder de toda la parte creativa y de arreglo, lo cual se nota bastante. De hecho, esto es como volver a los 70. Este disco podría haber salido perfectamente a los 70 y habría tenido mucha coherencia con la sonoridad de Kiss en esos años. Hace muy poca reminiscencia a los discos como Destroyer, que eran discos un poco más pesados, los discos de la etapa noventera de Kiss, cuando no ocupaban las máscaras. No, este disco tiene una sonoridad mucho más setentera, que evoca, bueno, sigue, pero sin tener un gran himno, eso sí, eso le falta como al disco. Pero los demás temas están dentro de lo que se podría esperar de X, que es una buena justificación para lo que ellos anunciaron en el pasado recital que dieron acá en Chile, en abril de este año, cuando dijeron que iban a venir de nuevo al próximo, claro. Y todo esto, apito, va a ser. Y bueno, y para fanático promedio de Kiss, esto le va a gustar. No es ninguna gran revolución de la sonoridad de Kiss para nada. Este disco es demasiado clásico en su sonido y que se nota que fue como un álbum pensado para los fanáticos. Y tiene la partitura de los integrantes de Kiss en la batería, en la primera guitarra. Además, Paul Stanley les permitió cantar dos temas, uno a cada uno. Permitió. Le permitió cantar dos temas, claro. Y que. Bueno, hay que decir que cumplen, no tienen grandes voces. Eric Singer canta mucho mejor que Tommy Thayer. Y Tommy Thayer incluso recuerda un poquito a Ace Frehley, que era el guitarrista original de Kiss. Cuando canta, tiene la voz muy parecida a él. Incluso hasta en eso lo está reemplazando en Kiss. Así que eso, yo creo que el disco salva bastante. Pero es esto, no es ninguna gran cosa. Pero sirve de excusa perfecta para que Kiss vuelva el próximo año y la gente que no fue al recital original. Por último, ya si no te gusta Kiss, anda a ver el espectáculo. Necesito que la cuestión es espectacular. Es tan espectacular, Claro. hace tanto. Está en la raja. Por ejemplo, yo he ido como a 60 conciertos. El concierto más espectacular en cuanto a show ha sido el de X, lejos, pero por lejos. Claro, una parafernalia yo creo que muy pocas veces vista. Sí, una parafernalia. Y siento que te hace sentirte así como en la mejor época del rock que todo dice que los 70. En Detroit Detroit Rock Rock City, City. claro. De hecho, si ven el Rock de Rock City y ven las escenas finales, eso mismo Van a es. querer ir a Kiss cuando vengan de Eso nuevo. mismo, exactamente, eso mismo es lo que pueden ver. Así que eso con el disco de Kiss. Si quieren, lo escuchan, lo bajan. Pero no es la gran cosa. Eso sí, la gracia que tiene es que se consiguen la versión de lujo que tiene. Porque ahí viene un disco extra con unas nuevas versiones de los clásicos de Chris, Detroit Rock City, Shout Out Loud, versiones que grabaron con la nueva formación que tiene Kiss, por lo tanto con una sonoridad mucho más pulida. Y además viene con un DVD que tiene temas en vivo, registrado durante la gira que precisamente los trajo a Chile. Y el primer tema, que se llama Deuce, ese fue esa versión que aparece ahí, la que tocaron acá en Santiago. Perfecto, estamos en un disco de Kiss entonces. Sí, ya. Eso es la versión de lujo solamente. Si compran la versión normal, solamente van a tener los tracks normales, las 11 canciones que componen el disco. Ya, ahora vamos a escuchar tres temas precisamente de este disco, Sonic Boom, el nuevo disco de Kiss. Primero vamos a escuchar All for the Glory, el tema que canta Eric Singer. Después vamos a escuchar Russian Roulette, donde canta Gene Simmons. Y finalmente vamos a escuchar When Lightning Strikes, donde canta Tommy Thayer, para que vean que canta demasiado parecido a Ace Frehley, claro. Así que este es el nuevo disco de Kiss aquí en Love. We'll be right back. what you gonna do, even when you say you won't. I know you want me, you got desire. Out of the frying pan, into the fire. Drawn to the flame, your hands are tied. Slowly. when life.